apre quieres encontrar donde puesto. Me dijeron los que saben, no te quieras, no correcto. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Renegados. Ya llegamos para acompañarlos nuevamente, este Renegados, cargado de buena música, de entretención, datos, saludos y sus secciones habituales. Ya están aquí, como cada sábado, muchachos. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo van las celebraciones de fiestas patrias? Sí, pues, en nuestro país, en Chile, estamos celebrando las fiestas patrias. Y es por eso que también nosotros quisimos estar a tono y de fondo tenemos música chilena. Lo que escuchas de fondo, nuestra cortina musical, es Doble Opuesto, La Ley. Y poco a poco tu amor me destroza. Y ya no tocas ni siquiera manos. Oh, oh, oh, oh. Espero que estén cómodos porque el programa del día de hoy viene cargado a esto, ¿eh? Vamos a tener música nacional, pero también tendremos anglo, tenemos de todo, ¿eh? No vamos a renunciar a nuestra esencia como programa, pero sí la cortina del día de hoy en honor a nuestras fiestas patrias. Recuerden que nuestra página Renegado Producciones está disponible durante toda la semana para que nos deje sus comentarios y peticiones. También nuestro WhatsApp, el +569 459 69816. Y ya no tocas ni siquiera manos. Te vas de lado y vas dejando cosas. Buen tema, ¿eh? De la mejor época de La Ley, según mi humilde opinión. Doble Opuesto, que recordamos y rescatamos a esta hora de la noche. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy con buena música. Sigamos con música chilena, ¿les parece? Lo que comienza a sonar son Los Prisioneros. Bienvenidos al Renegado. Quiero saber qué fue. Quiero saber por qué sucedió. Oh, oh, oh, oh. Dime Marilyn, dime quién te mató. Era tan bella una hermosa mujer. Quiero saber quién fue. Dime si fue el presidente. Dime si fue alguna gente. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión fue el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue. Dicen que fue un comunista. Dicen que fue un sandinista. Dicen que fue un extremista. O tal vez un activista. Dicen que fue tu doctor. Dicen que fue tu amigo íntimo. Dicen que fui yo, oh no. Dime quién te mató. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime qué fue. Tal vez Ahí partíamos el programa del día de hoy con los prisioneros rescatados en este Renegados. Ya estamos durante una hora, o como siempre un poquito más, seamos honestos. Te vamos a estar acompañando con la mejor música desde los estudios del Renegado Producciones. Este sábado 16 de septiembre tenemos noticias. Te vamos a contar qué pasó un día como hoy, 16 de septiembre. Ya no tocas ni siquiera manos. Efemérides ligadas a la música. Mira, un 16 de septiembre, pero de 1925, nace el cantante estadounidense de blues y guitarra B.B. King, considerado uno de los músicos más importantes a nivel mundial. Nombra a su guitarra Lucille, que deriva de una riña entre dos hombres por una mujer del mismo nombre. Gana 15 premios Grammy. Fallece el 14 de mayo del 2015. Trepas y no te estremeces. Por allá resbala a un lado. Me dijeron lo... También un 16 de septiembre, pero de 1927, nace el actor estadounidense de cine y televisión Peter Falk, quien salta a la fama a finales de la década de los 70 por la serie de televisión Columbo. ¿Se acuerdan de Columbo, no? Yo sí me acuerdo. Detective ahí con su chaquetón y andaba con un papagayo. Mira, súper antiguo, pero más de alguno se va a acordar de la serie Columbo. También es productor ejecutivo de dichas series, así como director. Muere el 23 de septiembre del 2011. Ya no tocas ni siquiera manos. Un día como hoy también, nuevamente ligado a la música, pero de 1963, nace el cantante y compositor estadounidense Richard Marx. Su primer disco homónimo lo lanza en 1987. Logra ser número uno con el tema Should Know Better. Gana el Grammy a la mejor canción con Dance With My Father, escrita por él e interpretada por Luther Vandross. Ha colaborado, entre otros, con Madonna, Michael Bolton, Paulina Rubio, para quien escribe la canción Border Girl, haciendo las voces y las veces de productor. Un día como hoy nace Richard Marx y lo destacamos en este Tú Renegados. Podríamos rescatar algo de Richard Marx, ¿les parece? ¿Sí? Preparamos de inmediato algo de Richard Marx, a propósito que hoy estaría de cumpleaños. Lo que comienza a sonar es una balada de aquellas, muchachos. Recordamos y rescatamos a Richard Marx. Esto es Right Here Waiting For You. My heart breaks, I will be. times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Seguimos haciendo Tour Renegados desde los estudios del Renegado Producciones. Hoy, con cortina musical chilena, en este mes de septiembre, los amigos de La Ley nos acompañan con Doble Opuesto. ¿Cómo pasa de rápido este 2017? ¿Sabes? Me acuerdo que en mayo les estuve contando de Olivia Newton-John y la aparición, lamentablemente, en esa oportunidad de cáncer. Inesperadamente apareció cáncer que afectó a Olivia Newton-John. Mira, y les quiero contar cómo ha sido su evolución. A casi 4 meses de que se comunicara públicamente que de nuevo padece cáncer de mamas, la cantante Olivia Newton-John habló con el programa australiano 60 Minutos sobre cómo está enfrentando la enfermedad y reveló que consume cannabis medicinal para soportar el dolor. Dentro de las cosas, revisando su entrevista, declaró cosas como esta, mira. Mentiría si dijera que no tengo miedo, dijo la protagonista de Grease, aunque aclaró que está optimista. Muy bien, ¿eh? Tengo que superar esto, lo tengo claro. Sé que será un largo y complicado camino por recorrer. Mira, en 1992 Olivia Newton-John fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama. En esa oportunidad se hizo una mastectomía parcial, quimioterapia y una reconstrucción mamaria. ¿Qué más podemos rescatar de esta entrevista? En la entrevista de 60 Minutos, la cantante admitió que las primeras semanas fueron muy duras y que el dolor que sufre es tan fuerte que la obligó a abandonar los escenarios. Intenté volver a trabajar, pero me suponía una agonía. Ahora puedo andar, pero no puedo caminar largas distancias. Durante un mes no podía ni moverme. Afortunadamente, a medida que me voy curando, soy capaz de andar cada vez más, señaló. Mira, ahí los mantenemos informados de cómo va la evolución de una cantante ícono de los 80 que queremos mucho, como es Olivia Newton-John. y con ella nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Olivia Newton-John en Renegado. Seguimos haciendo este Renegados hoy 16 de septiembre acompañándote con la mejor música. Ahí recordábamos a Olivia Newton-John, ¿eh? Qué buena música, qué nostálgico. Recuerda que si eres un nostálgico, si eres un Renegados, tienes que escribirnos y compartir nuestra página Renegado Producciones. También nuestra línea WhatsApp siempre abierta a escuchar sus peticiones musicales, a recibir saludos, lo que quieras al más 569 459-69816. Te vas de lado y vas dejando cosas. Seguimos con datos de la música. Nuevo documental sobre la vida y obra de Eric Clapton ya tiene su primer tráiler. Qué bueno, Eric Clapton, ¿eh? Mira, dirigido por la ganadora del Oscar, Lily Finney-Sanok, por Conduciendo a Miss Daisy, gran película de 1990, el músico inglés Eric Clapton ya cuenta con un nuevo documental sobre su vida y obra que tendrá su estreno mundial el 10 de febrero del 2018. Este documental llevará por nombre Eric Clapton, Life in 12 Bars. Este es el título. Va a ver la luz este documental, por lo que estuve leyendo en este artículo, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que se está desarrollando por estos días. Ya pudimos ver un tráiler de esto. El video comienza con unas palabras de otra leyenda de la música y que también hoy día recordamos en un día como hoy. Me refiero a B.B. King, quien alaba la figura de su amigo y colega. El adelanto continúa con imágenes de la infancia y adolescencia del músico apodado Slow Hand, llegando a los tiempos donde conformó el Power Trio Cream junto a Jack Bruce y Ginger Baker hasta su carrera en solista. Sabía que era diferente, pero no sabía por qué, dice Clapton en el adelanto sobre su etapa juvenil, no imaginando en la estrella musical en la que se convertiría. El material también hace un repaso sobre el viaje de alcohol y drogas que sufrió este artista. Y trágicamente también su hijo Connor, de 4 años, en 1991, sufrió una pérdida muy grande que también será abordada en este documental. Oye, eso sí que fue trágico. Yo me acuerdo muy bien, en 1991 tenía 4 años su hijo y cayó por la ventana de un edificio, lo que marcó muy fuerte la carrera de Eric Clapton. Bueno, hoy te contamos que próximamente, ya a comienzos del 2018, se estrena el nuevo documental de Eric Clapton. Nos vamos a ir con una versión de Eric Clapton completamente en vivo, exclusiva del Renegados. Lo que comienza a sonar completamente en vivo es Cocaine, Eric Clapton en Renegados. Take a rock, okay. If you wanna get down, down on the ground, okay. She don't lie, she don't lie, she don't lie, okay. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Sigues en la compañía del Renegados. De fondo escuchamos a Kool and the Gang y es el siguiente dato que les tengo. En un par de semanas, a ver, 18, 19, no, ya la próxima semana se va a estar presentando en nuestro país la banda que escuchamos de fondo, Kool and the Gang. Mira, el 23, sí, el 23 de septiembre es la cita con esta banda de las más importantes del funk, Kool and the Gang, que se va a estar presentando en el Gran Arena San Monticello, un nuevo recinto techado a la altura de las grandes arenas del mundo. Hace poco fue su inauguración oficial, si bien ya estaba haciendo conciertos, tuvo su inauguración oficial ese lugar. Kool and the Gang, ¿qué les puedo contar? A ver, ha influenciado la música de tres generaciones gracias a canciones como la que escuchamos de fondo, Celebration, Carrie, Jungle Boogie, Summer Madness, Open Sesame. Ha ganado 2 premios Grammy, 7 American Music Awards, 25 Top 10, 31 álbumes de oro y platino. Kool and the Gang se ha presentado continuamente durante los últimos 43 años. Mira, increíble, ¿eh? Todo un récord, 4 generaciones. La reputación estelar de la banda creció con cada álbum, pero el disco de oro Wild and Peaceful de 1973 llevó a Kool and the Gang a otro nivel. ¿Qué más les puedo contar? Vamos a las entradas, ¿se les parece? Dice así, si quieres ver a Kool and the Gang, tendrás que desembolsar las siguientes montos. Mira, bastante aceptable el valor de las entradas. Platea central tiene un valor de 25 mil pesos, ¿vale? Mejor me voy a ir de inmediato a los cargos con servicio, lo que te da un total de 28.500 pesos. Si quieres estar en platea preferencial, 34.200 pesos. Platea preferencial diamante, 34.200. Platea lateral pica, 45.600 pesos. Vamos mucho más adelante. Ubicación black, 68.400 pesos. Y platinum, las primeras filas para ver a esta gran banda Kool and the Gang, estarían costando 91.200 pesos. Let's celebrate. Come on now. Let's celebrate. Let's celebrate. Una buena oportunidad para ir a celebrar este 23 de septiembre en Gran Arena Monticello. Este dato que te lo damos hoy en tu Renegados. Let's celebrate. It's all right. Entradas a la venta por el sistema Punto Ticket. Vamos a la música. Hoy me gustó este tema. Kool and the Gang Celebration. Pero vamos a ir con otro, ¿eh? Vámonos con otro y sigamos disfrutando de esta gran banda. Lo que comienza a sonar es Kool and the Gang, que se presenta el 23 de septiembre. Yeah. Seguimos haciendo este Renegados, acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones. Hoy una mezcla de temas anglo, algo nacional, celebrando las fiestas patrias en este 18 de septiembre. Ya partimos ayer 15. Ah, ya llevamos un día de celebración y probablemente estaremos celebrando hasta el 19 y por ahí. Recuerda, nuestra página Renegado Producciones está lista para recibir tus peticiones musicales, también nuestro WhatsApp, el más 569-459-69816. ¿Quieres saber cuáles son los estrenos para esta semana? ¿Cómo se movió el ranking de Renegados? ¿Qué ir a ver al cine? ¿Alguna recomendación? Entonces, te invitamos a este espacio Fiebre de Cine. Pocos estrenos esta semana, ninguno de tanta categoría como los que les contamos la semana anterior. Me refiero a la película It. ¿Cómo le habrá ido a esa película? ¿Cómo le estará yendo al ranking de Renegados? Te lo contamos a continuación. Mira, para esta semana hay dos películas que son las recomendadas. Una es Mamá se fue de viaje, ¿cierto? Una comedia. Y la otra es la nueva película de Tom Cruise llamada Barry Seal. Estas dos películas entraron este jueves a las carteleras nacionales y se suman a las estrenadas la semana anterior, que era Rápido y Peludo, Ozzy y la película It. ¿Cómo quedó el ranking con estos estrenos? ¿Se habrá movido? ¿Le habrán hecho daño a Annabelle y a todas las otras películas que ya estaban en cartelera? Te lo contamos a continuación. Entra al ranking de esta semana la película Ozzy, Rápido y Peludo. Se coloca en el quinto lugar del ranking, desplazando y sacando del ranking a la película Duro de Cuidar, que habíamos recomendado semanas anteriores. Se fue del ranking y ahí entra Ozzy. En el número 4, la película Emoji se queda con ese lugar del ranking. En el número 3, Locos por las Nueces. 2. En el tercer lugar se mantiene por segunda semana. Y la semana pasada ya había bajado desde el primer lugar. Y hoy se mantiene en el segundo lugar la película Annabelle, la creación. Y todo un fenómeno esta película de terror remake. Les contamos la semana pasada con una nueva adaptación del libro de Stephen King, la película It. Eso se mantiene por segunda semana consecutiva desde su estreno en el primer lugar del ranking de Renegados. Pueden aprovechar la semana que tienen libres en los colegios los niños y aprovechar de ir al cine, a ganar tiempo, ir a ver buenas películas en familia con los más pequeñitos. Ozzy, Rápido y Peludo, la recomendación que se metió en el ranking, el número 5, película de acción, Tom Cruise, Barry Seal y, por sobre todas las otras películas, si eres mayor de 14 años, porque tiene esa condición, la película It, eso se queda con el primer lugar del ranking de Renegados y pueden ir al cine a disfrutar de ella. Espero que hayan quedado completamente informados en tu espacio Fiebre de Cine. Nos vamos a la música, un clásico. Esto es Footloose en Renegados. Síguese la compañía del Renegados. Los segundos corren poco a poco y nuestro tiempo. Recuerden nuestro WhatsApp, el +56 9459 816. Anótenlo ahí para recibir directamente el programa cada sábado, capítulo estreno a las 20:30 horas. Así como muchos los reciben a sus teléfonos. Es el caso del Pancho Marín. ¿Cómo estás, Pancho? De seguro vas a estar escuchando el programa como la semana pasada. Nos escribía, la semana pasada nos decía que le había gustado el programa. Me parece que lo estaba escuchando en la costa. Algo me decía que lo estaba, que conectaba ahí el teléfono para escuchar el programa ahí en la costa. Y lo estaba disfrutando, dijo, me gustan los temas que colocaron. Y además, le gustó la sección del Ville que hizo la semana pasada, donde estaba dando datos de canales de YouTube. Así que para el Pancho, para otro renegado, que ya, de hecho, ya es renegado adicto, ya nos escucha todas las semanas, vaya un saludo caluroso, Pancho, desde los estudios del Renegado Producciones. También en sintonía estaba la semana pasada el Aníbal Fabres. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo te está yendo con todas tus cosas ahí, El Aníbal, gran amigo, oye, a propósito de Renegados, 80 y 90 por ahí, junto al Jaime Zamorano. ¿Qué recuerdos con el Aníbal Fabres? Así que un saludo para ti, cariñoso Aníbal. Muy buenos recuerdos, qué linda época. Cuando empezamos a trabajar juntos hace algunos añitos atrás. Me decía, mira, hola René, muy bueno el programa, lo acabamos de escuchar junto a mi señora. Pero me aclara aquí, me dice, faltó Model Talking. Así que nos vamos a ir con peticiones musicales a esta hora de la noche. Y yo le dije, la semana que viene lo tocamos sí o sí. Así que para todos los fanáticos de Modern Talking, en especial para la Aníbal y su esposa, que les mandamos un gran saludo, vamos a la música. Esto es Modern Talking en Renegado. Turn. your only one's head in land. It's making all guns to men. Your only hope hands at heart. Home, it's a drag. Pelear a ofetá, el negro me desafió. Al tiro le dije yo y que hola tendalá. Me agarró el negro a patadas cuando estábamos peleando. El negro me estaba ganando y yo llamé a mi hermanito y dije, no es por Lamparito, todavía me está zumbiando. Al dar el negro furioso quebrando copas y vasos y dicen que le pegó a uno que anda de guaso. Una vez que descansé porque andaba cañoneado, me miró el negro asustado y de nuevo le encaré. Y le aticé un puntapié que el negro le dio un suelazo, que le sonó el espinazo como tambor destemplado, y el negro por aniñado lo rematé a cabezazo. ¡La echamos con la cueca el negro! Parte del folclore de nuestra tierra, ¿eh? Los desaparecidos hermanos Campos, recordados y rescatados, hoy celebrando también nuestras fiestas patrias en este Tour Renegados. Qué particular la forma de cantar la cueca de los hermanos Campos, ¿eh? Un clásico de nuestro país. Estamos en plena celebración y nosotros también quisimos darle un toque al programa el día de hoy también, acorde al marco de nuestras fiestas patrias. Y es así como les quiero hablar hoy de los juegos típicos chilenos. ¿Cuáles son los juegos que juegan más ustedes? ¿Eh? Siempre hablamos del palo encebado, los volantines, la rayuela, las bolitas y tantos otros, pero no siempre nos dicen de dónde viene. Si bien nosotros decimos que son juegos criollos, tienen un origen que no necesariamente es de nuestro país. Nosotros lo adaptamos y los acogimos como nuestro. A continuación, si quieres saber de dónde vienen los juegos criollos más conocidos en nuestro país, te lo contamos en Renegados. Por dormir en cama ajena con una linda chiquilla, ahí me pillaron chanchito y me dieron una trilla. Llegá a ver candelilla de los combos y las patás, arranqué a pata pelá cuando la niña gritaba. Dentro de los juegos criollos más conocidos en nuestro país está el volantina, ¿eh? Echar comisión, ¿cierto? Tus carretes, echar competencias, hacer tus propios volantines. Bueno, ahora hay de plástico, hay de todos, ¿eh? Casi todos son chinos los que se están ocupando últimamente, pero tiene un porqué, mira. El volantín, juego típico chileno, data del año 200 antes de Cristo. Ahí ya nos da una señal que probablemente no sea el origen de nuestro país. Tiene como cuna, adivinen, tiene como cuna China. Su uso se popularizó de tal forma que el calendario chino le dedicó el noveno mes del año. En Europa, conocido también como cometa, se popularizó hacia el siglo XII. En España, por ejemplo, se le conoce con nombres tales como dragón, pandorga, pájaro, cambucho, entre otros. El volantín llegó a Chile a mediados del siglo XVIII, conquistando adeptos y también alborotos que terminaron con la promulgación de un bando el 2 de octubre de 1875, que condenaba a 6 días de prisión al que encumbrara volantines provocando daños en las techumbres de las viviendas. ¡Uy! Con polémica llegó el volantín a nuestro país. Esta medida se tomó debido a los accidentes y heridas que sufrían los transeúntes cuando un volantín echaba bajo una teja. ¿Eh? Mira, ahí te contamos. En 1875 parte la tradición de este juego criollo que acunamos en nuestro país, pero con origen chino, llamado el volantín. Hablemos de otro juego, las bolitas, las canicas, como dicen en otros países. Este juego es tremendamente atractivo para los niños chilenos. Irrumpió con toda su fuerza en el siglo pasado y ha llegado hasta nuestros días, constituyendo un indudable juego folclórico infantil. Básicamente el juego consiste en hacer chocar entre sí dos o más bolitas, derivándose de ello una gran variedad de juegos, ¿eh? ¿Se acuerdan de alguno, no? Yo me acuerdo de Los Tres Hoyitos, El Choclín, La Troya, entre tantos otros. En el caso de La Troya, por ejemplo, para jugarlo se dibuja un círculo sobre la tierra y dentro de él cada niño participa colocando una cantidad de bolitas previamente acordada. Luego se elige al que va a comenzar, ya sea en el sistema de cachipún o tirando todos los niños sus bolitas al suelo para ver quién llega más cerca. Oye, qué recuerdos, qué lindos recuerdos, qué lindas tradiciones. Quizás, a lo mejor tú con tus hijos no practicas estos juegos típicos, como las bolitas, como el volantín, pero este puede ser una muy buena oportunidad de compartir junto a tus hijos. A veces lo valoran harto, ¿eh? Para salir un poquito del celular, para salir un poquito de las consolas, de estar encerrado en una pieza. Yo he tenido muy buena experiencia en el último tiempo, ¿eh? Los chicos andan ahí con una bolsa con bolitas y pasamos jugando juntos. Y por último, este me trae muchos recuerdos, ¿eh? Me acuerdo de mi tata Juan. Mi tata Juan siempre andaba con sus tejos para todos lados, ¿eh? Y siempre en los campeonatos de rayuela. Les quiero contar el origen del tejo. El tejo es un juego criollo que se realiza con fanatismo en las zonas rurales y se ha convertido en el protagonista de muchas festividades criollas. El juego consiste en lanzar los tejos, piezas circulares de plomo o bronce, de modo que caigan sobre una cuerda tensa o un lienzo que ha sido extendido sobre un cajón de arena, formando al centro, como todos saben, una línea. Quienes sean capaces de lanzar los tejos de tal manera que caigan exactamente sobre el lienzo, tomará la delantera. Les seguirán aquellos jugadores cuyos tiros se ubiquen lo más cerca posible del lienzo. La cancha debe prepararse especialmente. Un rectángulo de barro en la zona de juego, este debe medir alrededor de 90 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo. Los bordes se enmarcan con maderos y antes de cada juego se verifica que el terreno esté lo suficientemente plano y húmedo como para dar buena acogida a los tejos. La rayuela, el tejo, el volantín, las bolitas. Probablemente hasta el día de hoy no sabías cuál era su real origen. Hoy, en el marco de la celebración de las fiestas patrias, te lo contamos en Tu Renegados. A seguir celebrando, muchachos. Aún quedan muchos días para celebrar. Si van a tomar, como siempre decimos todos los años, pasen las llaves. Hay que estar atento, muchachos. A veces por hacernos los campeones podemos caer en algún accidente. Así que, nada. Ahora hay tantas posibilidades. Hay Uber, hay taxi. Es solo con una aplicación. Llamamos ahí que nos vengan a buscar en Uber. O simplemente se quedan en la casa, guardan el auto y se dedican a tomarse un rico vinito, una chicha, lo que ustedes quieran para celebrar como Dios manda. Así que, y si van a tomar vino, les tengo un consejo. Si van a tomar vino, no les vaya a pasar lo que le pasó alguna vez a los Parkinson. Nos vamos a la música, música chilena. Esto es Los Parkinson, por el vino en Renegado. Por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé a ser. ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, dedicado a nuestras fiestas patrias, ¿eh? Si bien mantuvimos también algunas secciones habituales, también tocamos algo anglo, hoy hicimos ese guiño a nuestra música nacional, todo en nuestro estilo, al estilo Renegados. ¿Qué les pareció el programa del día de hoy, muchachos? Ahí estuvimos repasando a los Prisioneros, Richard Marx, Olivia Newton-John. Les dejamos informados de cuándo y cómo asistir al concierto de Cool and the Gang Celebrations. También quedaron informados de cine, ¿cierto? Y también estuvimos haciendo un cierre recordando nuestros juegos criollos, entre otras noticias que les conté durante el programa. Recuerden, si les gustó el programa, solo tienen que decirlo y contarlos a través de nuestro WhatsApp, el +569 459 69816. También nuestra página de Facebook Renegado Producciones está disponible durante toda la semana para revivir este capítulo y todos los capítulos del Renegados. Y con doble opuesto, como iniciamos el programa el día de hoy, nos comenzamos a despedir. Gracias por la sintonía, gracias por sus comentarios, gracias por la buena onda. Cuando nos vemos por ahí me cuentan, oye, escuché el programa, me trajo recuerdos, me pareció bien esto. Me gustaría que agregaran esto. Mira, todos los comentarios yo los tomo porque sin duda nos ayudan a crecer y ir mejorando cada vez más este Renegado. Recuerden que estamos a 2 semanas de cumplir el primer año, ¿eh? Así que vamos a estar regalando algunos obsequios a quienes nos hagan sus comentarios, a quienes nos envíen audios saludando también el programa, ¿eh? Porque el 1 de octubre cumplimos un año de vida. Por mi parte, como siempre les digo, soy el René y los espero la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que tengan buena semana, muchachos. A seguir celebrando. Nos vemos.